antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. A todos los chicos, postdata, Todavía te quiero, estrena tráiler. La anticipada secuela del popular drama adolescente de Netflix retoma la historia de Lara Jean y Peter Kravinsky, quienes esta vez tienen una relación real tras los eventos de la primera película. Sin embargo, todo se complicará con la aparición de John Ambrose McLaren, un viejo interés amoroso de ella que también recibió una de sus cartas. Llegará a la plataforma el 12 de febrero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.